manera más tonta de perderte. Si me muero de ganas de verte. Qué manera más tonta de perderte. Si me muero de ganas de verte. Que sin ti hasta me falta el aire. Comprendí demasiado tarde. Que sin ti hasta me falta el aire. ¿Para qué quiero mis ojos y ya no puedo verte? ¿Para qué quiero mis labios y ya no puedo besarte? ¿Para qué quiero mi amor y ya no puedo amarte? Si ya no puedo.